Renou Barris, Radio RSK, saludos Cataluña. De aquí, desde Consciencia Activa. Consciencia Activa, como saben todos ustedes, es un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, que les habla 2 horas por delante con todos ustedes, con comentarios, noticias, reflexiones, análisis al hilo del refrán para una mente activa y nuestro espacio estrella, la tertulia, la canción de tu vida, consejos para la salud y la belleza y algo de poesía, más una selección musical de todos los temas mejores y más significativos que marcaron los ayeres del tiempo. En los mandos, el control, la producción y la realización, nuestro responsable técnico, David, Pitu para los amigos. Sí, el Rapsoda, el mismo, el reclamado por ustedes. Ya le conocen. Pero esperen, tengan paciencia, que será al final de nuestro programa. Recuerden, como les digo, que tenemos 2 horas por delante para estar con todos ustedes. En esta tarde magnífica, maravillosa, ya de primavera, metidos en plena primavera, haremos todo un repaso musical por la obra del rey del rock, el gran Elvis Presley, que les voy a decir a ustedes, todos, seguro, segurísimo, que le conocen, y espero que les guste. Hasta aquí nuestra editorial de hoy. Y seguidamente, amigos oyentes, damos paso a nuestros comentarios. La periodista y escritora doña Pilar Urbano, con el sello de la editorial Planeta, termina de publicar una biografía del recientemente fallecido Adolfo Suárez, expresidente del Gobierno de España. El sector conservador en general, los periodistas, políticos y poderes públicos se han lanzado en tromba para impedir la difusión de esta obra. ¿Cómo llamarían ustedes a esta actitud de censura editorial? ¿Pacto entre caballeros sucios? ¿Corporativismo rancio? ¿Son tan sucios los políticos y tienen tanto y tanto que callar que se arropan entre ellos hoy por ti y mañana por mí? ¿Y por qué mantienen a la gente en la ignorancia? ¿Por qué intereses? ¿Qué les parece a ustedes, amigos oyentes? Bien, amigos oyentes, después de este comentario, ahora tenemos la sorpresa de que hoy aparece en nuestros estudios el deseado, el esperado, el incendiario Joan Serra y mitad del alma de Consciencia Activa. Hoy nos trae, amigos, para todos ustedes una tertulia incendiaria. El día después, fíjense qué título. Y presenta también los temas de Elvis Presley, que son de su agrado, de su gusto. Pues buenas tardes, Joan Serra. Buenas tardes, Fina, bueno, y toda la población que me escucha o que nos escuche. La Radio RSK. Bien, el primer tema de la tarde, a cargo de Elvis Presley, que es un invitado musical que creo que te gusta, es no, Indigueto, ¿no? Una maravilla, su voz era una maravilla, lástima que él se supo cuidar muy mal, lástima, bueno, no se cuidaba mal, se maltrataba, que es diferente. El primer tema, Joan Serra, ¿cuál que tenemos era, para hoy? Era En el gueto. Es una cárcel, ¿verdad? In the ghetto. Bueno, el gueto, si se refiere a una parte de la cárcel, también puede haber una cárcel, uh-huh, un gueto que sea reservado para los más matones, los más chulos y tal. Bien, él estuvo ahí recluido, amigos oyentes, y por esto, con la población presidiaria, hizo esta canción hermosa que nuestro técnico ya la tiene preparada. Adelante con ella. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. Now people, don't you understand? Child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Indigueto, indigueto. A pesar de ser una cárcel, un lugar recluido donde la libertad se pierde y donde se aprenden cosas peores, de hecho se sale peor de la cárcel de lo que se ha entrado, no deberían de existir las cárceles, las prisiones. La libertad es lo que más ansía al ser humano, y aquel que la cercena, para mí, no tiene nombre, por lo menos adjetivo ni calificación. Y bien, amigos oyentes, continuamos con los comentarios en esta tarde de hoy. Consumo. El precio actual de nuestras viviendas en relación con unos años atrás se ha devaluado entre un 30 y un 40%. No obstante, el impuesto del IBI ha aumentado un 60%. ¿Qué les parece, amigos oyentes? Yo diría, esto es un atraco. Manos arriba, y además a salgamos mano armada, a la calle. A mano armada, porque están bien armados ellos y el pueblo, ya lo sabemos, una mano adelante y otra atrás. Yo diría, salgamos a la calle. Y la intención de aumentarlo, de duplicarlo de nuevo, está en la conciencia de nuestros políticos. ¿Qué les parece, amigos oyentes? Háganoslo saber. Recuerden de nuevo el correo electrónico que está a la disposición de ustedes. cosemanalrsk@gmx.com. Dejen sus comentarios. Nosotros, por nuestra parte, seguimos con la música en esta tarde apacible, maravillosa, de Elvis Presley. A ver, Joan Serra. Una sugerencia. Si puede ser, envíen una especie de máquinas de reducir alcaldes y ladrones al láteres por correo electrónico. Y después la reproduciremos aquí. Bien, amigos oyentes, ya le conocen. Y él ahora, de nuevo, con la música de Elvis Presley, anuncia para ustedes su segundo tema. Adelante, Joan. ¿Qué nos traes ahora para los oyentes? Bueno, el tema es complejo y el título también, aunque es muy sencillo, sería como azul de zapato o añil, podríamos traducirlo. Y en principio, si no alude el estado a un estado de conciencia blue, que quiere decir que estás triste, en inglés de los negros de Nueva Orleans, vamos a traducirlo por azul de zapato, pero vamos, también añil. Bien, añil de zapato. Adelante con el tema, zapatos de gamuza azul, a mí sí me suenan. Espero que también a ustedes, amigos oyentes, les guste y la recuerden. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but step you over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything. thing but take you over my blue suede shoes. Lock it! For the money, two for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take the help of my blue suede shoes. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take hold of my blue suede shoes. Zapatos, zapatos de gamuza azul, nos decía Elvis Presley. Un tema estupendo, amigos, ya lo han podido ustedes comprobar. Ah, les recuerdo con respecto al comentario anterior que la OCU ha abierto una página web, www.ibi, para que todos ustedes se sumen a la queja y a la protesta con la intención que piensan nuestros políticos de duplicar el precio de los IBIs, la contribución antigua que pagamos por nuestras viviendas. Ahí, amigos oyentes, pueden dejar ustedes sus reflexiones, su firma, para hacer un poco de fuerza para que no la lleven adelante. Pues personas que cobran pensiones insignificantes y vergonzantes no la van a poder pagar, van a tener que dejar de comer. Y esto, amigos oyentes, solidarizándonos con el pueblo que somos todos, no, no lo podemos consentir. Bien, amigos, seguimos con nuestros comentarios en esta tarde. Existen dietas prometedoras de eterna juventud que adelgazan y prolongan la vida, lo aseguran y lo garantizan. Y nosotros pensamos que si verdaderamente funcionan, ¿por qué entonces las defienden tanto? Más pronto creo, amigos oyentes, que lo que verdaderamente adelgaza son el bolsillo de los que se lo creen y engorda a aquellos que a costa de los crédulos lo venden. Y como digo, pasa a engordar el bolsillo de los que lo venden, de las empresas que están detrás, ¿eh?, y lo promocionan, sus bondades, y que las señoras estaremos muy guapas, muy delgadas y seremos eternamente jóvenes. Ahora, eso sí, no dicen que seremos eternamente ilustres o eternamente eternas. Entonces ya sería la maravilla de la maravilla y rizar el rizo. Bien, amigos, y continuamos con la música en esta tarde maravillosa, a gusto de nuestro invitado, de Joan Serra, que nos presenta de nuevo un tema de Elvis Presley. ¿Qué nos traes ahora para los siguientes, Joan? El siempre en mi memoria. Always in my mind. Vean en perfecto inglés cómo ha anunciado para ustedes este tema. A ver si lo recuerdan. Pitu ya lo ha preparado para ustedes. Adelante con él. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Yeah. Satisfied. just never took the time. Tema maravilloso para bailarlo así, mente a mente, cuerpo a cuerpo y disfrutarlo, el gran Elvis Presley. Seguimos con nuestros comentarios en esta tarde. Se nos ha estropeado un electrodoméstico, una nevera, una lavadora, una cocina. Nuestro técnico asegura que la reparación costará mucho dinero y que es mejor ir pensando en adquirir otra nueva. Nosotros ponemos cara de circunstancias. Empezamos a sudar y el técnico decide echar un vistazo de nuevo. Y decide que en realidad no es para tanto y rebaja el coste. Esto es extensible a automóviles, relojes y otros artilugios. Todo tipo de artilugios, como digo, en la que los técnicos que los llamamos y visitan nuestros domicilios se desplazan. Y yo me pregunto, ¿dónde está la verdad? ¿Hasta qué punto los ciudadanos tenemos que hacer un acto de fe para creer aquello que nos dicen cuando estamos en manos de mantenimiento, de los mantenimientos y su ética? Que, por supuesto, tienen que vivir. ¿Y a costa de quién? ¿De la buena fe de los crédulos que pagamos? ¿Quién comprueba y avala la verdad? Ellos, sus presupuestos, sus arreglos, ponen un precio. Y si son justos, exagerados o abusivos, ¿quién lo decide? Seamos consumidores y responsables y procuremos que nos defiendan para que paguemos lo que cueste y lo que cueste, vale, y que el ajuste, como digo, sea perfecto. Seguimos amigos ahora con nuestra música, el legado musical que nos dejó el rey del rock. Ahora nos propone un nuevo tema, el rock de la prisión, el rock de la cárcel, ¿sí? Movamos las caderas y rock and rollemos todos juntos, un poco así, la depresión, la crisis será más llevadera. Y si alguien tiene osteoporosis, reuma, artrosis, toda esta serie de enfermedades, aseguran los médicos que la danza es el mejor de los sistemas, la mejor de las terapias para hacer desaparecer todo tipo de enfermedades óseas. A ver si es verdad. Bien, amigos oyentes, nuestro técnico ya la tiene a punto. El rock de la cárcel. Jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash boom bang. Section was a purple gang. Let's rock, everybody, let's rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Sad sack was sitting on a block of rock de la cárcel. Sí, seguro que lo recuerdan. Maravilloso, ¿verdad? El gran Elvis Presley. Bien, y seguimos con nuestros comentarios, amigos oyentes, que están ahí con nosotros, nosotros con ustedes. Bien, aquí en Consciencia Activa nos gusta la investigación, pero es difícil, con malos políticos y en los tiempos de crisis. Sin embargo, pensamos que es primordial para los pueblos y su desarrollo gozar de una buena salud. Habría que copiar, digo yo, la cultura de la filantropía. Como la mayoría de las universidades de Estados Unidos, por ejemplo, como Harvard, está apoyada por proyectos filantrópicos procedentes de personas altruistas que han depositado su dinero en bancos, cuyos intereses sirven para todos los investigadores, quiero decir, de los hombres de ciencia. A ver si tomamos ejemplo aquí en nuestro país para fomentar esta cultura y también apoyarla. Y con ella, pues alimentar a todos los altruistas que sí, que tienen dinero y pueden, como digo, apoyar aquí en España estas incentivas. También su generosidad, teniendo en cuenta que pasarán a la historia y para la posteridad, pues todos aquellos proyectos que se hayan llevado adelante con los correspondientes descubrimientos en pro de la salud y bien de la humanidad dejarán, como digo, huella en la historia. A ver todos estos filántropos millonarios que piensen más en la sociedad, que igualmente que los demás no dejarán de comer más de 3 veces al día. Y seguimos oyentes, amigos oyentes, con la música que ha elegido nuestro invitado de hoy, la mitad del alma de Consciente Activa, Joan Serra. Y ahora, ¿qué tema nos propones para nuestros oyentes, Joan? El título es Suspicious Mind. Suspicious Mind, perdón. Bien, y espero que mente como suspicaz o sospechosa. Sospechosa. Sí. Depende bien del contexto. Bien, espero que nos guste. A mí, en principio, no me dice nada, pero verán como sí, cuando lo escuchemos un poco. Seguro que nos va a encantar. Bien, nuestro técnico ya la tiene a punto. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. When you don't believe a word. un tema maravilloso, así como para bailarlo de dos en dos, juntitos, ya en una época en que el rey del rock iba perdiendo facultades, se atiborraba de pastillas, lucía pantalones, campana y de arriba muy muy ajustados, con sus peculiares y particulares movimientos, y mucha lentejuela, mucho brillo, y había engordado mucho. Comía muchos cacahuetes y tomaba cortisona. Pero esto no quita ni un ápice para que su voz siguiera siendo maravillosa. Y con ello nos perdimos, pues eso, una historia más larga, llena de éxitos, como prometía y como seguramente nos hubiera dejado. Pero bueno, la libertad individual y personal es la que manda, amigos oyentes, en la vida de las personas. Y seguimos con nuestros comentarios. Desde aquí, desde Consciencia Activa, nos gusta mucho, muchísimo, la virtud de la humildad, como la que tiene los sabios y los genios, como el profesor Yakanama, investigador japonés que ha descubierto las células madre pluripotenciales. Y tras haber ganado un premio Nobel, sin embargo, sigue trabajando por bien de la humanidad y perfeccionar mayores y mejores conocimientos de los que ya tienen. Por eso desde aquí, desde Consciencia Activa, le felicitamos, pues a diferencia de otros grandes, ¿por qué no?, cuando han descubierto algo importante, se hierven encima de sus laureles y siguen estancados, como digo, en la juerga, en la inactividad y así, explayándose. Sin embargo, como digo, el gran profesor Yakanama sigue trabajando y creo que tiene en proyecto algo muy maravilloso que va a sorprender a la humanidad. Lo han anunciado así como por encima, pero de bomba espectacular, médicamente hablando, que va a representar, pues no se atreven a decirlo porque dice que va a sorprender al mundo mundial. Adelante con este profesor humilde y trabajador del mundo nipón. Y seguimos con la música, amigos oyentes, que ya Joan Serra ha elegido un título también en conexión con Pitu, nuestro técnico, que ha demostrado, como ven, amigos oyentes, tener también un extraordinario y buen gusto. A ver qué tema ahora tenemos. Viva Las Vegas. Eso en inglés, o sea, este título había que hacerlo al revés, hay que traducirlo porque el original es Viva Las Vegas. Sería Las Vegas Forever. Bien, adelante con Las Vegas. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Yes. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas, viva Las Vegas. Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing, all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva. Vivan Las Vegas, el estado de Las Vegas, allí donde hay el juego, la diversión, el ocio, también, ¿por qué no?, mezclado con la cultura. Allí, se vive de maravilla y toda esa expansión, buen humor, sonrisas, las penas se llevan dentro. Y allí, como digo, todo es extroversión y alegría, desenfreno, drogas, alcohol, música. ¿Bien? Forma parte de la vida, ¿por qué no? Seguimos, amigos, con nuestros comentarios. Desde aquí, desde Consciencia Activa, pensamos que contra las agresiones médicas, tolerancia cero. Primero reflexión y después acción, si así lo requiere. Andalucía, Cataluña y Madrid, por este orden, registran el mayor número de incidentes contra la clase médica, de agresiones. En este año pasado se han producido aproximadamente unos 300. Y según la institución colegial, por motivos que nada tienen que ver con los profesionales que ejercen la medicina, sino más bien con los recortes, las listas de espera y el maltrato por culpa de la crisis que están recibiendo estos profesionales, claro sí, por sus superiores. Y ante estos hechos, la gente tenemos que tomar conciencia y reclamar, eso sí, a los organismos responsables, como son las carteras de sanidad municipales, autonómicas y centrales. Sin embargo, nos parece injusto conceder el derecho de veracidad y autoridad a los doctores, que en ocasiones se equivocan ante nuestras quejas, porque bien es verdad que se han llevado muchas vidas por delante, mientras que las personas que protestamos, nos quejamos y en alguna ocasión han agredido, como digo, a la clase médica, son tratados por la justicia como delincuentes. Bien, amigos, seguimos después de esta reflexión relacionada con la sanidad, que a todos nos preocupa. Seguimos ahora, todavía, con Elvis Presley. A ver, Joan Serra, ¿qué tema nos propones ahora para los oyentes? Muy tierno, muy tierno. Es Love Me Tender. Ámame tiernamente. Dulcemente. Bien, a ver qué nos parece. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Ámame tiernamente, dulcemente. Creo que en estos tiempos que corren, debido a los nervios, la dulzura se va perdiendo. Pero el corazón La mente sí, sí registra en este deseo, que va innato con el deseo humano, como digo, con la sensibilidad de la que todos, amigos oyentes, estamos hechos. Seguimos con nuestros comentarios. Recuerden nuestro correo electrónico, amigos oyentes, cosemanalrsk@gmx.com. Allí deben dejar nuestros comentarios, les escuchamos, les atendemos, lo registramos y les damos respuesta. Seguimos, como digo, continuamos con nuestros comentarios. El sector catalán de la construcción para relanzarse le pide al gobierno central 2 billones de las antiguas pesetas. ¿Y qué hacer con los cientos y cientos de pisos cerrados sin alquilar ni a la venta? Parece ser que las nuevas inmobiliarias hoy son los bancos. Pues menos pisos, digo yo, y más obra pública, que se reparen las calles llenas de grietas, aristas, agujeros, por las que se transita muy pero que muy mal, sobre todo a las personas mayores o con alguna dificultad o discapacidad. Y menos obra pública faraónica y arquitectónica de lujo que no sirve para nada, que no sea ostentación, y eso sí, acompañada de grandes comisiones y siempre, siempre para los mismos. Ahora pretenden relanzar de nuevo la obra de la Diagonal. Pues a ver, amigos oyentes, todos unidos, ¿a qué esperamos para salir a la calle? Dando un buen ejemplo y una buena lección a los políticos, como lo hicieron en Burgos Diagonal. Y seguimos con la música de Elvis Presley. Ahora de nuevo un tema. Joan Serra, ¿tienes apunto alguno? Y si no lo tienes, nuestro técnico ya lo tiene preparado. Para que vean, amigos oyentes, qué previsores son, tanto nuestro técnico, eso sí, en primer lugar, como Joan Serra. De nuevo, Elvis Presley con todos ustedes. El tema es Home Dog, o sea, perro guardián, se podría decir. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Vean, amigos, qué rock tan rotundo, tan rabioso, tan enérgico, que nos pone las pilas. Y ahora ya estamos a punto de entrar en la tertulia de hoy, amigos oyentes. Pero antes, de nuevo, un comentario. Filosofía. La felicidad consiste no en tener y en conseguir todo lo que queremos, sino en querer aquello que tenemos, lo que se tiene. Es decir, en disfrutar de lo ya conseguido. De esta manera, amigos oyentes, contribuye a una salud mental, contribuimos, y con ella en el arte de saber vivir, disfrutar, como digo, de lo que ya tenemos, de lo que con nuestro esfuerzo hemos conseguido, disfrutarlo, quererlo, porque nos ha costado cierto esfuerzo, y no es en este ansia en esta ansiedad meteórica, endiablada por conseguir. Y después arrinconar, amontonar y abandonar, ¿no? Querer, amar, entregarnos, disfrutar con lo que hemos tenido y nos ha costado esfuerzo, sacrificio, tiempo. Y eso sí, meditar a la hora de comprar algo, poner toda nuestra voluntad, nuestra intención, nuestro deseo, nuestro capricho, lo que ustedes quieran. Pero esto nos induce a no equivocarnos, como digo, y amar todo cuanto tenemos. Y nos da una cierta felicidad. Al final, cuántas y cuántas veces, amigos oyentes, hemos comprado cosas y las hemos abandonado y nos hemos arrepentido y hemos dicho, ojalá lo hubiese pensado mejor. Pues ya sabemos, amar lo que se tiene. Y seguimos ya, antes de entrar directamente en nuestra tertulia, con un último tema de Elvis Presley por el momento. Nuestro técnico ya la tiene preparada. Tenemos el título de No seas cruel. Don't be cruel. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who a heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of. Bien, amigos. Ahora ya sí, sí vamos a entrar en tertulia. Pero antes les dejo un pensamiento a todos ustedes en el aire. ¿Para qué? Sí, para que lo reflexionen y nos lo cuenten y ya, ya nos dirán. Dependencia. Por naturaleza somos todos dependientes y nos necesitamos unos a otros. Son muchas las cosas que nos unen, muchas más que las que nos separan. Pero nos falta sentido de la fraternidad. Lo ideal sería el arte de saber conjugar la dependencia con la independencia. Y esto es extensible al terreno político. Saberse llevar bien y olvidarse en justa correspondencia. Bien, amigos, y este comentario que le dejo para todos ustedes ya, ya nos da paso, ya, ya nos introduce directamente en la tertulia que para hoy nos trae Joan Serra, que viene muy preparado, con las pilas puestas, muy incendiario, como saben todos ustedes, y nos trae, pues sí, un tema sugerente para la tertulia de hoy, que se llama El día después. Buenas tardes, Joan Serra. Buenas tardes, Vina. Hace un rato que ya nos acompaña en nuestros estudios y viene muy preparado y no sé, no sé de qué va eso del día después. Ustedes pueden imaginar cuántas cosas quieran, cuántos conceptos quieran, pero él personal y particularmente, a ver qué es lo que nos va a decir con esto del día después. Explíqueles a nuestros oyentes. Hubo una película muy conocida y se trataba también de algo parecido, el día después, y trataba de una hecatombe nuclear ocurrida en el año... Esa película hará 20 años que se hizo. Charlton Heston me parece que era el protagonista. Y y era el día después de una guerra nuclear con la Tierra, el Charlton Heston. Y ahí donde se ve, perdón que te diga, la gran dependencia con relación al comentario anterior que yo hacía, que el hombre tenemos con respecto a los servicios de nuestros hogares, porque allí, después del día después, al cual la película que tú te refieres, que creo que también la recuerdo en estos momentos, queda el planeta reducido a cero, ¿no es así? Bueno, las cenizas, todo era prácticamente todo cenizas en la superficie de la Tierra. Él llegó en una nave que estuvo varios años fuera de la Tierra. No sé si vino solo o vino con... no lo recuerdo bien, creo que vino con otro. Y vinieron a caer en la bahía de Chesapeake o cerca de Nueva York, no me acuerdo bien, ¿eh? Y bueno, se ve la estatua de la libertad rota. Me parece que Chesapeake es bastante más al sur, por lo tanto sería en la bahía o en la ensenada de Manhattan, que hay una ensenada, la isla de Manhattan está separada por algún kilómetro de la parte continental. Y se ve ahí que está apoyado con el codo y apoyando la frente sobre el brazo derecho y en la arena. Y al levantar la vista se da cuenta que está en rota, el busto, nada más que el busto de la estatua de la libertad con el brazo aguantando la antorcha. Y acabó la película, me acordé de toda la vida, porque no hay película que me impresionara tantísimo como me impresionó. Y dice, maniáticos, jodidos maniáticos, machacando el suelo con el puño, ¿sabes? Pero nada que ver, el día después de hoy no tiene nada que ver con pero eso. Pero bien, Joan Serra, tú como consecuencia de esta película, a día de hoy, estableciendo un paralelismo, ¿qué consecuencias sacaron? ¿Qué es lo que quieres? No tiene que ver nada con el día después que yo aquí voy a recrear, no tiene que ver nada, pero pues la consecuencia es que no hay nada seguro con el hombre. No hay nada seguro en ningún sitio, pero con el hombre menos. No hay nada seguro, dependemos. No hay nada seguro. ¿Y de qué dependemos? De estos ladrones de políticos que tenemos, que por ejemplo el comentario que hacíamos antes en micrófono cerrado, ¿cómo es que en esta España, para mí decadente más que nunca, sin conciencia ninguna, la salud bucal, por ejemplo, de los españoles, ir a un dentista es caro, carísimo? Es estafa pura, directa. El material que puede gastar un dentista le importa en euros, voy a decirlo en euros porque la mayor parte de la gente de 30 años hacia abajo, que es lo que se mueve más hoy día, los que están más activos en la sociedad en principio. Ajá. Algunos viejos como yo estamos más activos que muchos jóvenes, pero eso es una excepción. Tú no eres viejo, tú eres un hombre con años pero sin edad. Bueno, esto es el resultado en parte de una infección que he tenido en la boca, bueno, que la tengo aún y me estoy tratando. Y perdone si alguna vez interrumpo algo porque me estoy tratando con que viene, un que es, muy fuerte. Es a propósito de lo que decíamos, amigos oyentes, de lo caro que cuesta visitar a un dentista. Entonces no entendemos por qué es tan caro. La salud bucal de todos los españoles y en otros países del mundo sí lo tienen en cuenta, hasta el punto de que muchas personas desde aquí, desde España, van, por ejemplo, a visitar Colombia y les tiene a cuenta el viaje de ida y vuelta y vienen con su dentadura correctamente arreglada, por muy, muy poco dinero. Y aquí es carísimo. ¿Qué pasa? ¿No hay un control? Yo no entiendo esto. He conocido un caso, que lo hemos comentado fuera de micrófonos, de ir a, no sé si, hasta qué nivel, me dijeron que todo a boca. No sé si con cerámica, o sea, con material cerámico, que es el más caro en principio, es el mejor y el que dura, bueno, de hecho dura más que la persona, mucho más que la vida de una persona normal, porque la cerámica, si tiene un accidente uno y se rompe uno la boca y... pues ahí sí que no se desprende ni se gasta siquiera, no se gasta nunca la vida de una persona. Y creo que por 2.000 euros nada más. Ida y vuelta, o sea, viaje turismo una semana, no, 15 días, y vino con la boca, es un amigo, pero no recuerdo, hace tiempo no recuerdo quién era ahora. Y me parece que se arregló la boca en toda, creo que toda, por 2.000 euros. Es que yo he escuchado a muchas personas que bueno, que la salud bucal es importantísima porque te puede llevar a la muerte. Son infecciones que no se curan. Los virus, quiero decir, de la dentición, son absolutamente peligrosos. Son bacterias, pero son muy peligrosas. Y es importantísima, como digo, la salud bucal. Y hay muchísimas personas que es vergonzoso escuchar que tienen sus bocas estropeadas y no pueden ir al dentista porque tiemblan cada vez que tienen que hacer una reposición, una extracción o un empaste, una endodoncia, etc. Entonces, yo creo que estos gobiernos, estos políticos que tenemos aquí en España, no quieren a sus hijos, no quieren a sus paisanos y están viviendo a costa de nuestros impuestos y son cosas, es como es la caristía de la odontología por la que tenemos que protestar. Entrando en otro tema, por ejemplo, también se me antoja, Joan, ¿qué te parece a ti? Lo caro que cuesta, por ejemplo, todos los temas, concernientes a la vivienda. Por ejemplo, los IBIs de las viviendas que se anuncia, le hemos anunciado que van a duplicar los recibos, amigos oyentes, de la antigua contribución. Es decir, se ha depreciado, como hacía anteriormente un comentario editorial, se ha depreciado el valor de nuestras viviendas. Y sin embargo, aumentan el coste de los recibos de la contribución. Esto es ilógico. Y, como les digo, la Asociación de Consumidores, OCU, tiene abierta una página web para que todos ustedes, como antes he dicho, se solidaricen con la OCU y hagamos una protesta conjunta para que no salga adelante esta propuesta que tienen pensada llevarla al Senado para que la ratifiquen y ya salir publicada en el BOE y esto ya pues ser una realidad. Bueno, en el BOE de cada autonomía, supongo yo, porque estas competencias de sanidad prácticamente, Joan Serra, están ya determinadas, concretamente la cartera de sanidad, si se lleva individualmente por las autonomías, aunque también el Gobierno central tiene la cartera central de sanidad, ¿no?, que controla las correspondientes... Sí, la autonomía aquí está transferido completamente. El tema de sanidad, que yo sepa, está... Mira, ahí tienes la prueba que está transferido. Las farmacias están... Aquí en Cataluña no cobran. Son acreedoras todas de la Generalitat. O sea que... Sí, bueno, pero aunque sean acreedoras y aquí en la Generalitat decimos que aquí en Cataluña es cara la odontología, no es menos cierto que en el resto de España aproximadamente viene a costar lo mismo, es cara, carísima. Por lo tanto, hablamos de España en general, ¿no? Es por el IBI. Yo tengo el caso de un amigo mío que vive en Sitges, en una casa de auténtico lujo. Es un palacete en primera línea de mar. Les han subido a todos Sitges, no a él solo, sino les han subido el IBI ya muchísimo, de forma muy abusiva. Él no dijo lo que pagaba, pero bueno, él puede pagarlo, aunque le pusieran 5.000 euros al año, ¿eh? O sea que podía ser porque es un palacete con un terreno bastante grande. Pero bueno, han subido de forma abusiva y claro, ellos van probando. Esta gente, recordar una cosa, amigos oyentes, esta gente son auténticos desarrapados, choritos, incultos, burros de tiro. Hay que tratarlos con ese respeto. Desde el alcalde de tu puto pueblo, que si se pasan, yo, mi consejo es este. No, por ir a pegarlos no, porque vamos a acabar en la cárcel prematuramente. Yo ya acabaré, como todos, en el féretro. A lo mejor ni siquiera me meten en el féretro. Si sigo así adelgazando, me voy a desaparecer de la tierra también. Bueno, eso es otro tema. Yo recomiendo que se vaya al juzgado de guardia. En colectivo, el pueblo o toda la gente que tenga el mínimo conocimiento jurídico y directamente denunciarlos por chorizos. Por chorizos, que en lenguaje jurídico se llama por latrocinio público. En la figura jurídica es latrocinio público, para lucrarse y para hacerse pagar 6.000 putos euros al mes una punchaculos de mierda que no sabe hacer nada más que comer coños en la vida. ¿Entiendes? Tú no estás una de acuerdo. Mierda de la alcaldesa que la conozco personalmente, ni voy a decir el nombre por aquí porque me la podía cargar. ¿Tú no estás de acuerdo entonces, Joan Serra, con estas manifestaciones de indignados, etcétera? Porque lo único que reciben son palos en las costillas. Casi nada para nada. Mira, a los buenos amigos que conozco más de uno que le han roto las costillas, exactamente. Hay que ir a denunciarlo. Cuando los juzgados de guardia, y de primera o segunda instancia, que no es que sea segunda instancia, sino que son de primera instancia juzgado número uno y juzgado número dos, pero son de primera instancia todos, que en diferentes días alternos se turnan la guardia para recibir las quejas, las denuncias de la policía, las detenciones de malhechores y demás, ¿no? Pero eso sí, con pinchados y ayudados por la policía, que también son pueblo. No, porque para eso no hace falta ni siquiera la policía. La policía era para ir a protestar directamente, a hablar a la casa del alcalde, que se... Con los capitostes principales. Que vean que se sabe dónde vive, porque hay alcaldes que se lucran en una población y viven en otra, en un palacete de lujo. Vamos, no hay derecho, son pueblos de gente trabajadora. Bueno, yo recuerdo que a este respecto que el señor Roura y su esposa, la señora Inma, tienen un hijo también que era ocupa o algo parecido. Y cuando fueron a su casa a protestar, porque no estaban de acuerdo con ciertas leyes, pues entonces cogieron y les mandaron los mozos de escuadra. O sea que cuando les atacan, en principio estaban de acuerdo con la ocupación de lugares desocupados, de inmuebles, etcétera, para personas que los han ocupado y que no tenían techo, los sin techo. Pero cuando les han tocado a ellos directamente, que les han venido a protestar por ciertas leyes o por desacuerdos, entonces se han sido los primeros que ya ya han manifestado pues no estar tampoco ellos de acuerdo con la protesta directa en sus hogares, en sus casas, y les han enviado la urbana y les han enviado las fuerzas del orden, los mozos de escuadra y todo lo que ha sido necesario, ¿eh?, para castigar a los chavales que protestaban directamente a donde se debe de ir, a las cabezas, ¿no? Hay que llevar cuidado con eso para no despertar, digamos, el mecano que llevan dentro de avasallar y pegar. Todo policía también tiene una parte que es de un mecano, que es un mecano, antes se llamaba mecano, a una especie de robot, uh-huh, que, bueno, servía para hacer muchas cosas, no para pegar, ¿no? Para hacer construcciones, para hacer tanques, para hacer, bueno, era a base de barritas de plancha de metal. Bueno, pues acabando ya, esto es una introducción, esto, ¿eh? No es el tema, no tiene que ver nada con el día después, que ya lo desarrollaré después, sino esto es que, como hemos recibido la noticia durante el tiempo que estuve en la última intervención, intervención, y ahora, que han pasado semanas, pues uh-huh, ha habido noticias, ya nos ha indignado bastante, nos ha cabreado bastante. Esa es la verdad. La chusma que tenemos, ver que una universidad es triste. No tengáis tanto respeto a la universidad, os lo dice un universitario, ¿eh?, que además lo dejé por voluntad, porque era aburridísimo. Yo no he tenido tiempo de acabar una jodida carrera, ¿para qué? Si yo no quería ser funcionario. Nada más salen funcionarios para justificar en nombre de leyes y en nombre de normas y en nombre de DIN, ¿eh? DIN es Deutsche Industrie Normen, ¿eh? Las normas industriales con las que le van aquí en Europa, ¿eh?, porque antes era la ISO, era la Industrial Standard Association, una asociación de estándares o normas industriales, es el origen del americano, ¿no? Pero aquí ya se tiene la DIN, bueno, aquí la norma aún en español. O sea, el nombre de la ley, el nombre del título que le dieron y de la función pública que tiene, va a tu casa y te puede tirar de manera impune abajo, o sea, un calentador, viene una inspección, hablo de inspecciones, ¿eh? No hay que fiarse de nadie. Hay que tener un poco, es necesario tener. Ya digo, yo he estado estudiando y sigo estudiando. No tengo tiempo para acabar. Esta niña tiene tan poca importancia una carrera en la vida de un hombre, una carrera universitaria, ¿eh? Es una como una especie de plasta de vaca pegajosa que no sirve para nada. Como no haya una personalidad, una potencia detrás, no sirve para nada más para ser un jodido funcionario. Un avasallado, siempre con el culo a media asta, ¿vale?, es decir, con el pantalón bajado a justo por cuando inicia la raya al culo, para que te den por culo todo lo que quieran en la cadena de mando. Porque eres un poco militar, aunque no lleves armas, ni tienes que decir a sus órdenes, un funcionario es un mico, es como un mono. Con todo respeto, hay algunos que llenan huecos y cumplen su función y trabajan muy, muy mucho, y sin embargo, una buena parte de ellos, como es un trabajo fijo, un graso error. Y nunca más. Creo que fue Craso precisamente, el César, quien creó la función pública y quizá... La res pública, Platón se refería, sí, en su obra, sí, también. Pero Platón es mucho más antiguo. Sí, pero se refería a la cosa pública. En Grecia no cobraban prácticamente. Bueno, nada. Pero es que Grecia transmitió la cultura a Roma. Sí, pero Roma, creó, y Platón, y Platón creó venía, y Platón ya traía. Roma creó la figura. Entonces, sí, el funcionario, o sea, clásicos. El Estado necesita los titulados. Pero está basado en el derecho romano, como hemos comentado otras veces. No, pero no solamente el derecho, sí, de la ley aplicada para, ajá, el orden público, ajá, y el orden de las cosas, el orden de la propiedad, no. Sí. Me refería a esto, por ejemplo, un ingeniero, en el caso, sí, de un inspector... La obediencia te refieres, ¿no? No, a un ingeniero que va a inspeccionar la casa. Rutinariamente te mandan cada 5 años una inspección de gas, Pues ese pájaro tendrá o no tendrá título, no lo sabemos, porque él te presenta unas credenciales. Tú, en el caso que yo lo he hecho, llamé y era verdad, existía ese tío, y digo, este tío tiene metro, de hecho, pedía el 1,90 m el tío como mínimo, y sí, 1,90 m, y ya se llama trabajo, si debe ser él. Vale, y lo hice delante de él, ¿eh? Pasa que hay gente que se impresiona por en cuanto a la titularidad, la apariencia, cómo hablan de bien, y que no tienen ninguna clase de conocimiento ni de conocimiento de las instalaciones de casa. Yo tengo la suerte, porque me lo he mamado, y decir, no me lo ha regalado nadie, he estudiado toda mi vida y he practicado muchísimo la mecánica, y bueno, y toda clase de maquinarias. Bien, pero son revisiones con carácter obligatorio, sí, para la, sí, seguridad. Sí, exacto, son, no, por descontado, sí, que yo no discrepo de ahí, en absoluto, ¿eh? Pero vamos, que aprovechan la intervención, sí, para empezar a cambiar calentadores que pueden valer de 300 euros para arriba, esos que son un poquito grandes, ya de 25 o 30 litros, que valen una fortuna, y te lo montan diciendo que queman mal. O sea, Esa, bueno, eso pasa muy a menudo. Y tenemos que hacer actos de fe, como yo te decía antes, cuando, cuando un artilugio se estropea y bueno, y vienen. Exacto. ¿Y dónde está la ética? Porque yo me lo pregunto y dice, bueno, esto, esta lavadora es para tirar. Y la naturaleza también está harta de cosas que tiramos. No, pero yo me refiero en general, todos los electrodomésticos, los mantenimientos, tú te tienes que creer lo que ellos te dicen. Y reciclamos muy poco. Y antes existían talleres ocupacionales y encontrabas piezas y recambios, pero es que ahora no se cuenta nada, con lo cual la madre naturaleza está harta de que tiremos tanto, los mares están flotando llenos de plásticos, tiramos muchísimo porque dice que hablan de materiales biodegradables, pero no es cierto. La verdad es que tiramos muchísimo, han desaparecido los talleres ocupacionales donde se arreglaban los electrodomésticos, volvían a servir y por muy poco dinero los teníamos de nuevo y ahora no, ahora el electrodoméstico estropea y tienes que comprar otro. Y tirar, y tirar, y tirar. Y el planeta creo que no puede más. Y lo que tú decías a micrófono cerrado, creo que el hombre privador, para el planeta Tierra, somos un grano de pus en el culo de la Tierra. Totalmente. Es lo que somos. Totalmente cierto. Yo si me pongo de oráculo de la Tierra, o sea, el que va a comunicar el sentimiento de la Tierra en forma de palabras e inteligibles humanamente, diría que somos un gigantesco grano purulento en el culo de la Tierra. Así mismo. No tiene culo porque es redonda, pero bueno, en toda la Tierra somos un grano purulento. Y como tal, es que no es que espere, que también lo espero, pero es que va a ser inevitable. La Tierra se nos va a pulir, se nos va a cargar. Es que hasta cierto punto tampoco esto es cierto, porque hay personas que sí que tienen conciencia y son conscientes, y reciclan y tienen cuidado, y nos gustaría yo misma, pues yo no me gusta la humildad, no me gusta el lujo ni la ostentación, y que si se me ha estropeado un electrodoméstico, que esa pieza me la arreglen y volverlo a reciclar y que bueno, y usarlo hasta que ya no se pueda más. Y la cultura del tirar a mí no me gusta. Me gusta reciclar, recuperar. Ahí tenemos los negritos que se lo llevan a África y ahí lo aprovechan. Ahí sí lo arreglan, todo lo que pueden lo arreglan. Tienen una cantidad de piezas ya de miles de toneladas de piezas de electrodomésticos de todo tipo y lo arreglan. En cuanto a lo del grano de la Tierra, en conjunto, hablo, es que claro, no estamos fuera. Aunque tú y yo consumamos menos gasoil o gasolina, seguimos también gastando coche. Muy poco, pero gastamos. Pero es que el conjunto al que pertenecemos, esta especie que se llama humana, bueno, la llamamos humana, nadie nos ha puesto humano, como tampoco nadie inventó Dios, porque yo no lo he visto nunca, ese señor, no lo he visto nunca en la vida. Es más, es que es un invento muy, muy, pero muy bueno y muy, muy resultón. 2000 años llevan los vaticanistas en nombre de Dios viviendo de cuento, aunque entre ellos también se odian, cuidado, que tampoco no hay nadie que esté exento de discurso. También se matan por el poder la jerarquía eclesiástica. Se han matado muchas veces, muy a menudo, se han matado muy a menudo. Bueno. No, pero lo que venías a decir, John Serra, por ejemplo, hablábamos de los electrodomésticos, los yogures. Hoy he escuchado que en industria proponían, hace poco, en consumo quiero decir, los yogures fecha de caducidad. Y ahora han dicho que no. Los ganaderos en general. Perdona, ya había entrado en el tema. No, pero es que esto no lo quiero dejar escapar. Se tira. Tirábamos yogures caducados recientemente por 2-3 días. Y ahora lo han ampliado los ganaderos a 28. Es decir, ahora pueden durar perfectamente un yogur 30 días antes de tirarlo. Bueno, se ha alargado el consumo. Eso puede ser el resultado de la experiencia. La experiencia del curso que tiene todo producto de este tipo, muy caducable como es un yogur, la experiencia en almacén, en las tiendas y tal, y han visto que realmente cuando se caducaba, una semana después, yo mismo lo he probado alguna vez y está perfecto, estando en nevera está perfecto una semana después. Y lo han alargado para evitar tirar tanta cosa, en parte está bien. Dice que no, que los mandan a los negritos del África, que no lo tiran cuando ya está caducado. Bueno, o sea, que se mueran ellos, ¿no? O sea, que tenemos una sociedad con mucha conciencia. Bueno, ya lo veo. ¿Puedo seguir? Sí, continúo con el tema, pero que no quería que se me escapara. Este comentario, ¿no?, que ha salido recientemente en los medios de comunicación. Continúa, Joan, adelante. Lo que decía del día después, sí, ahora tiene que ver con el drama que experimentó Charlton Heston cuando llegó a la Tierra después de un viaje interestelar, que estuvo, parece ser, como 20 años de la Tierra, y él estuvo mucho menos. Me parece que fue un año, viajando a velocidades cercanas a la de la luz, porque a la luz no se puede viajar, no hay dicho que pueda viajar porque se desintegra, está comprobado matemáticamente. De hecho, Albert Einstein ya lo sabía entonces, simplemente por cálculos matemáticos en su pizarra, ¿no?, de ejercicios, de que no se puede llegar a la velocidad de la luz porque es la velocidad de la materia, la velocidad máxima de la materia. Entonces, el hombre, ante todas estas inmensidades, esta gran inmensidad cósmica, siempre ha tenido miedo. Siempre. Ya la vez anterior hablé de cómo se fabricaban las religiones, ¿no? Más o menos así. Cómo se fabrican los reyes, cómo se fabrican los mitos, cómo se crean unas tendencias sociales que sirven como una especie de manta psicológica de abrigo para enjugar los lloros y los miedos eternos que tiene el hombre dentro de su alma. Tanto, bueno, el hombre me refiero a la especie, ¿no? Hombre y mujer. Pues vamos a estar todo el rato diciendo hombre y mujer, me voy a sentir una especie de subnormal, y lo siento, voy a decir hombre, o voy a decir especie humana, ¿eh? Una de dos. Bueno, pues es lo que digo, el día después de estar 24 horas puntualmente sin disponer de ningún paliativo de la vida, de nada que te evite el poder ver la vida, o sea, como tenemos actualmente. Hay muchísimas cosas que nos evitan el enfrentarnos con el problema de la vida, mirarlo de frente a frente. Tenemos, por ejemplo, una de las aficiones que arrastra más gente, el dichoso fútbol. ¿Qué pasaría? Y sobre todo vamos a poner ese día, desde la madrugada, o sea, desde 0 horas del sábado a 0 horas del domingo, sin ninguna actividad paliativa, ni alcohol, ni drogas, ni tabaco. Drogas, me refiero a todo tipo de drogas, incluidas las farmacopeicas, o sea, las farmacopólicas, las legales. Sin, digamos, la casa de peletés para ir a relajar las gónadas, sin el coche, sin poder ir en coche a dar una vuelta por ahí a desahogarte, sin nada de nada que pueda paliar la angustia, el miedo o el odio que sentimos del vecino del quinto. ¿Qué pasaría el día después? Yo haciendo un esfuerzo, porque no es fácil. A ver, cuenta a los oyentes, ¿qué pasaría? El día después sería parecido, todo al revés, pero parecido, pero al revés, exactamente a lo que sintió Charlton Heston, que vio la estupidez de la especie humana como se había encargado el planeta totalmente, ¿no? Bueno, pues un día después se levantaría un señor, se levantaría una señora, así una señora es la señora, voy a estereotipar un poco, ¿no? Una señora que está en su casa, que cría a los niños, que habitualmente nada más usa el realismo de su vida y el realismo de su mente para llevar la vida para adelante, y sería la típica mujer con la profesión de ama de casa, que es muy respetable, por descontado, cuidando el tal. Pues la mujer se levantaría igual que siempre, el marido se levantaría con una mala leche impresionante. Hablamos del marido medio que fuma, que bebe regularmente, bebe lo que se llama bebedor social, que tiene su buena, digamos, su buen alcoholismo ya encima, el marido tipo, en este caso el hombre tipo sería un cincuentón, fumando a base de bien, los dos paquetes y eso, eso normal hoy día, aunque realmente lo miras desde el punto de vista de un gorila, con los ojos de un gorila, la limpieza de la mente de un gorila, y bueno, que deben partir, pero este tío que hace, que se mete en la boca, humo, se mete fuego en la boca y encima echa humo y se lo trae. Bueno, pues volviendo, o sea, ampliando la cosa. El fútbol, no hubo fútbol, no había partido, ni siquiera había televisión tampoco, que también eso es otro de los entretenimientos imperativos y paliativos que suavizarían los encontronazos de la gente. Bueno, como estamos en una sociedad que el porcentaje de mujeres están enganchadas, porque el fumar es solamente es una apariencia externa de lo que la persona lleva encima. Es un esnobismo. No, aparte de eso, bueno, eso ya hablo de la gente enganchada. Pero también es una necesidad, ¿eh? Para muchas personas. Hablo de la gente enganchada, la gente, por lo tanto... Por lo tanto, es un vicio, una necesidad, ¿para quién? Y muy respetable, por cierto. Una necesidad creada. Una necesidad sí, creada, pero sea respetar. Entonces, esa gente, como necesita para estar en su equilibrio, al no llegar 24 horas sin fumar o sin drogarse, sin tomar la cocaína de rigor... Los que tienen, por ejemplo, cargos de cierta preponderancia pública, de cierta tensión social y económica y empresarial, les temblarían las piernas, la voz, un desastre impresionante. Bueno, sería un día apocalíptico en general, porque la mayor parte de gente que se mueve usa, yo los llamo paliativos, de una forma muy educada, paliativos sustitutorios de buen humor que nos falta para vivir, esos son auténticos sustitutorios, enormes paliativos que son de efecto químico, de efecto bioquímico en el cerebro, y que atenúan, pues, la ejecución y la subida de, vamos a hablar en plata, de la mala leche que nos produce, pues eso, el tener que lidiar con gente a veces incompetente o a veces más competente que nosotros. Entonces la cosa surge por la vía envidiosa. O sea, que sin una clase de paliativos ese hombre se levantaría, ese hombre típico, el hombre tipo, con una mala leche impresionante, encontraría el desayuno horrible, va al trabajo, vamos a suponer que ese hombre es jefe de equipo de una empresa de administración, de una empresa de producción de cualquier X, pero en la planta de administración de la empresa, o sea, en el sector administrativo, con un cargo y tal. Broncas con todos los empleados, una mala leche impresionante. Bien, pero ¿tú crees que va a haber un día después? ¿Actualmente? ¿Hay razones para pensar? Yo no lo deseo, yo digo gracias. Gracias sobre todo al fumar, que se hace tan a menudo, y a lo que se hace ocultamente. Gracias a eso no hay más peleas con resultados de lesiones muy graves, no hay insultos a cada momento, la gente va más tranquila, o sea que en el fondo yo me alegro. ¿Pero crees que realmente no hay motivos para...? Hombre... para pensar en un día después, en que esto puede estallar, porque la sociedad ha llegado a un momento en que no puede más. Al no usar paliativos, yo acabaré en la cárcel, porque si yo me alivio al doble, ya dije a la policía, lo voy a decir, como esta hija de puta de administración no suba alivio al doble, yo ya no voy a pagar, y tendré este homúnculo de mierda que tenéis ahí, que además está mandado por la Diputación, que éramos pocos y parió la abuela, porque que sepáis que cuando un ayuntamiento tiene entidad menor, quiere decir que no tiene una capacidad, aparentemente, una capacidad para tener un gabinete jurídico, pues viene la Diputación y monta su oficina allí, y bueno, viene allí en plan, bueno, a la mínima que te descuidas de pagar por lo que sea, incluso pues, aunque no tengas culpa, que te devuelvan el recibo por error en el banco, cosa que eso yo no lo creo. Aún teniendo dinero. Sí, yo no lo creo. Entonces, el homúnculo de turno, que tiene una. Es decir, yo estoy describiendo un tipo, además le conozco a ese tipo de tíos. ¿No? Hablamos de casos reales, amigos y amigas. No sé si va al culturismo o hace pesas para impresionar con un cuello más ancho que el cerebro, pero bastante más ancho. O sea, y va y te manda la cartita de turno, ¿entiendes? Ahí, bueno, que te vas a quedar en pelotas por una sola cuota del puto IBI. Y dije, como suba al doble, yo iré a la cárcel, pues la machacaré a esta hija de puta. Bien, esto es un gasto que la administración nos lo incluye y nos lo pone así porque sí y lo aumenta. Bueno, nosotros protestamos o no protestamos. Pero yo pregunto, ¿y los gastos y los lujos que nosotros mismos, por ejemplo, socialmente, nosotros mismos, el pueblo, las comunidades de vecinos? Bueno, pero ya no toca ahora, eso no es eso, yo no... Es que también los ciudadanos nos planteamos gastos y lujos que no tenemos por qué. Desenfocamos el tema totalmente, no voy a seguir por ahí. Sigas por ahí, pero no me pierdas este punto de vista, que también los ciudadanos dejamos que desear. Porque hay que reconocer que hay que dar gracias a que la gente se engancha en eso, porque esa gente saldría de la forma que yo me he contenido en mi vida. Ahora no me contengo tanto porque al ser jubilado tengo tiempo para pensar, tengo tiempo para hacer cosas que antes no hacía y al ganar también bastante menos que cuando ganaba más, que no me venía de aquí, pues no, a mí no importaba que... Ahora, pero cuidado, es que tampoco había pasado lo que ha pasado ahora, porque antes costaba, vamos a decir español, voy a ser de estimar, pero valía 3,70% si eras empresario, y si eras un trabajador no valía nada. Si no te metías en política, no estoy haciendo para nada propaganda del franquismo en absoluto, que yo fui, como dije, desertor. Pero desertor, y no me pasó nada. ¿Por qué? Porque tampoco iba por los cuarteles de la Guardia Civil enseñándoles el pito. Digo, aquí más macho yo que nadie, no era tan burro. Vamos, no. Mira, si acaso soy más burro ahora que nunca, porque me he vuelto como aparentemente gallito, que no lo soy para nada. Pero yo no tomo ningún paliativo de ninguna clase, no tomo pastillas ni para despertar, ni nunca lo he hecho en mi vida, ni para dormir. Por lo tanto, llegado a este punto, la gente que está en mi lugar hará una burrada. Yo no lo haré, aunque lo dije a la policía, pero tengo muy buena relación con ellos, de que iba a machacar a eso, que me dijeron, pues tenemos que detenerte. Yo les dije, suena chiste, pero fue auténtico, ¿no? Digo, bueno, me tendréis que matar, porque como no traigas a la CNN como mínimo, y que yo constante que es la CNN de verdad, y hable con ellos en inglés, no voy a dejarme detener. Quiero que eso se sepa, para que se avergüence esta clase de perros sarnosos que tenemos arriba, que bajaron de las naves piratas, totalmente podridas ya, de tanto robar y tanto usarlas en el mar, y se han instalado en la política de España, en los ayuntamientos, hasta en Europa, son unos perros, pero sabrosos. ¿Sabéis aquel olor a perro, perruno, de la gente que tiene olfato? En Barcelona tienen la gente mucho menos olfato. Y depende de los hábitos de alimentación y sobre todo de lo que se ingiere, de lo que se toma por la nariz y por la boca, pues el olfato se baja muchísimo. Hay gente que no tiene prácticamente olfato. Pero la gente que no hemos tomado nada tenemos un olfato casi perruno en este. La casi. Más o menos. Y olemos lo que se huele, ¿entiendes? Es que no se puede. No se puede aguantar. Entonces, ese día después no vendrá nunca, porque esta gente que vive con estos atenuadores de, digamos, son mediadores, añaden paciencia entre la percepción del disgusto y la ejecución para que no se produzca más. Entonces, claro, se va perpetuando. El causante, el agente disgustante, se va eternizando y la persona va fumando, bebiendo. Metiendo, y bueno, llega a los 50, que acabo de verle precisamente hoy, bueno, como mínimo me ha llamado, y que es un alcohólico total, un colega del mundo de la aviación, era piloto, ahora no le daría ni siquiera un aeromodelo de papel, no con motor, por lo peligroso que sería conduciendo. Bueno, pues este hombre también ha pasado muy mal, como todo el mundo, pero este era de aquellos que os emborracha o mata a alguien. Y hasta el punto más de una vez hacerlo. Pasa que se ha emborrachado tan grandemente que incluso alguna vez ha tenido que llevar un tío muy fuerte, con 1,72 m, muy fuerte. De manera que la administración castiga, la sociedad castiga, y vemos casos como este que llega a su desesperación, según dices, ¿no? Bueno, pero gracias a esto hay que arrodillarse ante el dios de el Paco, el del vino, y el otro dios, como no sé, el tabaco, no sé cómo se llamaría, pero seguro que los cubanos tendrán un nombre para eso, que tienen nombre pues, para todo. A la diosa del juego, Diana, ¿no? ¿Se llama? También, bueno, para el juego también. Son paliativos muy grandes, por ejemplo. Sí. Yo lo que uso es normalmente mato aeropuertos y mato aviones, pero no para evitar, no, porque yo he sido bien en el mundo de aviación y me gusta, pues eso, hacerlo de forma simulada y me lo paso bomba. Pero la verdad que nunca, sí, es que cuando estoy disparando nunca me viene la imagen ni de alcaldes, ni de políticos, ni de nada. Pero es que ellos hacen un juego, como bien dices tú, hacen un juego que, claro, calientan al personal. Ponen sus impuestos muy elevados, los suben en tiempos de crisis, nosotros nos enfadamos y, como muy bien dices tú, ahí están los intermediarios funcionarios para irnos suavizando, para ir apagándonos el fuego que se nos desata, pero en definitiva para que vayamos pagando y terminamos pagando. Ahí está, sí, y terminamos es la pagando. Por eso están tan bien educados, y si tú levantas la voz llegan a echarte hoy día. O sea, hay menos libertad que nunca. En tiempo de Franco, que yo tuve la mayor parte de mi época activa como trabajador, la tuve bajo la égida de Franco, pegabas unos chillos, unas broncas a gente que no funcionaba y poco menos le echaban a la calle. Ahora, no mencionarás comunismo. ¿O qué has dicho? Bueno, eras apaleado inmediatamente por la... O masonería, ¿no? Bueno, el Franco era un frustrado porque no le quisieron. Quiso entrar, pero era demasiado pequeño, demasiado feo para ser masón y no le quisieron. ¿Y porque tiene mucho poder la masonería también? Tiene una voz muy, muy amariconada. Tiene el poder y el poder no va contra el poder. Por ejemplo, son dos poderes que no le quisieron. Pero yo te diré por qué, porque serían dos gallos dentro del mismo corral. No, qué va, qué va. Y ahí también hay peleas. Además, yo conozco masones y los tienen muy bien plantados, unos cerebros tienen de privilegio. Y Franco no tenía media hostia. Hombre, mira, quieres ejemplo de un buen. No tenía media hostia cerebral ni siquiera conmigo, que yo soy un. ¿Quieres ejemplo de un buen masón? Mario Conde, un número uno en todas las administraciones. Pero mira cómo le engañó el puto rey. Le metió en la cárcel como el de aquí. El de aquí Cataluña, aquel que también, el Manuel de la Rosa, ¿no era? Sí, pero... Javier de la Rosa. Todos los que han sido muy allegados. Pero le metió Felipe González, no el rey, ¿eh? Han sabido, sería con la connivencia del rey. Pero... Han sabido demasiado del entorno íntimo del pajarín, han acabado todos en la cárcel. Todos. Poco a poco, o sea, la justicia le... No, si no es por la justicia, no. Pues el primero que me meten en la cárcel es a él, coño, a Juan Carlín, el cerebro pollín. No, no, pero la justicia, si no tiene algún gesto, aunque sea tibio, el pueblo se levantaría de una manera que no vieras. Tímidamente vamos viendo los Bárcenas que van cayendo, unos que otros, y ahora están en el punto de mira, Griñán, Chávez y otros cuantos. Nada, mira. Y Madalena Álvarez, sí, hombre, lo tenemos como ejemplo. El pueblo se sublevaría de todo. Ni paños calientes, ni paños, eso no es nada. Nada, nada. Lo que nos va a caer, nos va a caer. No entrarán y no devolverán lo que se han llevado. Pero nos quieren reducir al estado, recuérdalo, al estado de la época faraónica. Todo el mundo a producir muy poquito, cobrar mucho menos, ni siquiera para comer, para estar bien avasallados y bien desnutridos, para que cualquiera que nos mire se nos caiga la alma al suelo con una cara de niño hambriento pidiéndole un duro para comer o un euro. ¿Entiendes? Quieren reducirnos a eso, porque esta gente que manda son unos frustrados de nacimiento, sus madres ya les parió mal, los educaron a lo mejor en la escuela de ¿cómo se llama esa escuela? No, aparte de jesuitas, yo lo puse ahí. Que ahí nada más salen empresarios, ya los enseñan de manera, avasallar al obrero. A la gente, no al obrero. No, en general, no vamos a hablar de política. A todo aquel que produce. La palabra obrero no me gusta porque tiene unas connotaciones. Connotaciones comunistas, bueno, dirán, ¿no? Bueno, política. Pero ¿por qué no dices mejor a todo trabajador, aquel... Trabajador. A todo aquel que produce, te digo yo. Son mejor, unos ¿vale? cabrones frustrados, vagos, que les da miedo doblar la espalda. Unos vagos que no tienen ni media hostia mental, estoy hablando, porque tienen una mente tan gilipolla, tan tonta, tan llena reducida. De sofás de lujo, de pieles de lujo, unas casas, unas calefacciones, van en el coche igual, hasta automático, no sé, tienen una mente tan embarecida, tienen tanto miedo a la realidad, mucho más que el hijo de vecino de aquí de Nuevo Barris, por ejemplo. Tienen tal miedo a la realidad. Y la mayoría de ellos una preparación académica rezan, nula. ¿Rezan cada día? No, eso no, tampoco. Es muy eso. Pocos. No, tienen pocos. Unas orejeras de burro que nada más saben de economía para cierta materia del mundo de la industria o del consumo o de comercio o de alimentación. Dicen que tienen tanto miedo que se refugian en cuanto llegan allí, es un decir, eso, la Moncloa es un decir, a la Moncloa, digamos, de la nube donde viven, porque viven en una nube realmente, no viven en la realidad. Y lo de los bancos sí, mandan lo suyo, pero no es eso, la cosa va más allá, es más profunda. O sea, el resultado de que este IBI que va a subir el doble. Que ya al final vamos. Pero no me negarás que tienen una buena relación los políticos con los banqueros, Joan Serra. Bueno, es que están todos, yo diría que están compinchados, todos están compinchados, endeudados con los bancos todos, para fastidiar los partidos, hasta arriba están. Y si los bancos no les perdonan las deudas, no podrían ni existir. Entonces, los partidos políticos en este puto país existen en buena parte, sobre todo esto que tenemos, estos dos, porque el de Albert Rivera, que yo sepa, no tiene ninguna deuda, está muy limpio. Yo ya no hablé de... Ya se mancharán si es que un día tocan poder. No, pero es que no sirve. El poder corrompe. El sistema político no sirve así nada. Por naturaleza. No sirve nada. El sistema político que tenemos es totalmente corrupto por fundación, corrupto por la propia Constitución. La propia Constitución, lo he dicho mil veces, es un escatós gigantesco, o sea, es una caca gigantesca. Lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Te condenan por aquí y por la misma ley o el mismo artículo desguazado en otro párrafo, en otra línea, te liberan. Pero si esto es un amasijo de caca mental. ¿Pero qué quieres si lo parió Suárez, pobrecito? Que bueno sí que era tan bueno que hasta algunos amigos le aprovecharon su puesto tan relevante en el gobierno, cuando era jefe de gobierno, le pidieron hipotecas y le avaló hipotecas. Para y tuvo, crecer. Y le jodieron vivo, no pagaron y le, fíjate si era bueno, era tonto. Pero un hombre que toma 19, 20, 25, creo que 25 cafés al día solamente, después fumaba 5 paquetes cada día, no sé qué clase de tabaco era, si era rubio era peor aún. Bueno, mira, era... no volvamos al Duque. Pero ese hombre no puede tener la mente bien, mira la prueba, y lo decía, este hombre va a durar menos que un gris en un colegio, en el patio de un colegio. Creo que fumaba Ducados, pero he de decirte, sí, me parece que sí, me parece he, de, que... he de decirte que legalizó el comunismo, sistema político que más vidas se ha llevado por delante y hoy en día ilegalizado, y algo que tú dijiste que me gustó, que compinchado con otros responsables, creo la partitocracia, sistema político de la responsable de la actual crisis que estamos viviendo, la partitocracia, porque esto no es una democracia. Esto es una democracia decolorada. Bueno, esto no es democracia. Democracia no es nada. ¿Tú nada, crees no, que estamos viviendo democracia? No es democracia en absoluto, coño. Hay que decir las cosas como mi amigo García Trevijano. ¿Entiendes? Como Antonio García Trevijano. ¿Qué es esto entonces, Joan Serrano? Esto es una pastelada de caca de vaca gigantesca. No tiene nada de democracia. ¿Entre quién? El pueblo español ya lo dijo, que por cierto, la que me ha hablado era novia de ese médico tan famosísimo, con el cargo tan elevado, que ya está a terminar, como tú dices, ya no estaba ni en la calle, pero que era un director de una gran empresa, director médico, dice, me dijo, no, Juanito, Serranito, que me decía, dice, no, el 80% del pueblo español es un ilustrado, es un desilustrado total, es un desarrapado mental y es un cateto de arrastrar burros, me dijo, fíjate tú. Y entonces, excepto estos grupos 80%. Juveniles que conocemos, que aquí en Radio RSK conocemos alguno y los hemos nombrado, que si han conseguido que los transportes no se suban en exceso y la luz tampoco, la energía, no la suban como pretendían estas compañías abusivas, usureras, ha sido porque estos chavales, como dije el otro día, pusieron la cara y se la han roto. Les han roto las costillas, como tú dices, pero algo han conseguido. Y vergüenza se les tendría que dar, parados como están muchísimos de ellos, por culpa de ellos, de la casta política, les han metido en la prisión alguno de ellos y aún no han salido. De vez en cuando, alguno de estos pájaros que están encumbrados en esos grandes salones. Y esto no hay derecho, amigos que nos escuchan. Con el piso de mármol, alguna vez les funciona un poquito la sangre por el cuerpo, les va sangre humana. A veces va, entonces reacciona humanamente, dice, bueno, vamos a bajar un poquito el apriete. Pero el objetivo de este conjunto de pajarracos es de Felipe González para acá, porque Suárez era un punto aparte. El hombre era un enfermo, y no hay duda que era un enfermo mental, y iba a caer, lo dije, este tío no pasa a los 50 en estado bueno de la mente. Y van, que era a los 52, no sé si a los 55 o así, ya no sabía ni quién era. Pobrecito. Eso le puede pasar a cualquiera, pero él hizo todos los votos. Porque es que el hombre no se debate, eso sí, una máquina de trabajar, pero trabajar en un sentido. Es que no se puede vivir con tanto miedo, ¿entiendes? La Constitución esa está cargada de miedo, cargada por otra parte de peloteo, de unos unas lenguas de bou, como os digo en catalán, una lengua de bou enorme, de parlepacus a tothom, que tenía poder. Y a los demás, los demás, paliar, o sea, suavizar el engarce que se quería crear de cuerpo político en España, y suavizarlo en el carrillito de turno, con su perruca, sus gafazas oscuras allí, que le fue a buscar, me parece que fue Suárez a buscarlo, o mandó a buscarlo. Bueno, ha sido una transición que dicen que ha sido modélica, pero que verdaderamente sigue habiendo un odio entre las dos Españas, que todavía horroroso. España siempre, siempre. Siguen habiendo las dos Españas que se odian entre sí. No hay familia que no tenga una parte de la familia, de la materna o paterna, no la tenga herida por el nombre de puta España. Ya está bien de España, ¿entiendes? O por ya una parte bien. O por otra. Estamos en la época del raciocinio, y es cuando menos usa el raciocinio, ni siquiera cuando, ya te lo he comentado muchas veces, hablas con esta gente, que además los ponen los panchitos allí de Perú o de Colombia, con el teléfono, y no se aclaran. Quedas de acuerdo con una cosa y a los dos días estás sin teléfono. De ahí tú proponías una República Ibérica Federativa, sí. Y Antonio Trevijano también creo que lo proponía, para borrar el nombre de España, que todavía la Guerra Civil Española todavía no hay. Ha quedado su reminiscencia. No se atrevió a ir tan allá, él no se atrevió. Yo le dije, le propuse eso, República Federativa Ibérica, que ya se me ha quedado grabado definitivamente. No suena mal, amigos oyentes. No sé lo que les parece a ustedes, pero bajo mi punto de vista no suena nada mal. Claro, pero lo que está viviendo a costa de España, en nombre de España, que han jurado fidelidad al nombre y matar hasta a su padre, ¿entiendes? Por el nombre de España, porque juran algunos, no voy a decir el cuerpo, porque tengo amigos muy buenos en ese cuerpo. Sí, hasta su propia familia. Muy buenos amigos en ese cuerpo. Si llegara el caso. Pero bueno, es el cuerpo que se encarga de los delitos más graves en España, ya sabes quién es. Y ya digo, hay gente de todas las clases. Una teoría, claro. Es que toda esta masa, esta masa ingente, porque una masa gigantesca de 3 millones y pico de largo, que más o menos son funcionarios, que es brutal, porque en Estados Unidos con 370 o 385 millones, no me acuerdo bien, pero bueno, no llega a 400, pero no faltará demasiado, tienen 800.000 funcionarios, por Dios, y aquí tenemos 3 millones y pico en un país que no crece nada sin forzar el agua con unas bombas de 100 megavatios de potencia para sacarla de su suelo a 1.000 metros, coño. Hablo de La Mancha, sobre todo, que es enorme, todo el centro de España, ¿no? Es reseco. Quien lo ha pasado por ahí verá lo que es, ¿no? Que ahí, como lo vaya toda base artificial, aquí, ahí no crece. Los cardos y pequeños salen, ¿eh? No como en el norte, pero, más o menos. Che, pero yo dentro de... Yo no sería justo, Joan Serra, perdona que discrepe contigo, dentro de esta masa, de esta sociedad aborregada y cobarde, sobresalen unos jóvenes, unas nuevas energías, que a mí cada día me gusta más, que son los que protestan, como te decía antes, los que ponen la cara y se la rompen, y no son lo suficientemente reconocidos y agradecidos, y no tienen otro medio los pobres que vocear y ir a las manifestaciones, y les han pegado y les han roto la cara, las costillas y lo que han pillado. Y esta gente, como te digo, socialmente han conseguido cosas en nuestro beneficio y no les hemos reconocido ni agradecido, y a mí me da vergüenza, dentro de una sociedad cobarde, aburguesada, viciada y quieta en casa. Y a estos jóvenes no les ha importado. Y salen, y dan la cara, y se reúnen, y pobres hijos míos, son muy jóvenes, jóvenes todos ellos, no tienen la mayoría trabajo y están luchando y no estamos beneficiando a la sociedad por completo de lo poco mucho que ellos han conseguido. Exacto, y viva por ellos. Poquito, ya está bien, ¿eh? Y ya está bien que la sociedad no se lo agradezca. Pero yo voy a animarlos desde a aquí, desde Consciencia Activa, lo reconocemos. Yo conozco a lo que es un mono de la unidad móvil, llamada eufemísticamente unidad móvil, o sea, la unidad de los mamporreros, de los gozos de cuadra, ¿eh? O sea, unidad de mamporreros, ¿eh? Cada día. Están deseando, porque les ponen hasta arriba de estimulantes específicos que no voy a mencionar aquí, pero no estoy seguro, si estuviera seguro lo diría. Bueno, y van ciegos a pegar. Es que están matando gente. Van ciegos por sus haceres. A matar directamente no van, pero van a pegar hasta a su propio hijo, como dije aquel ejemplo, que eso era hace ya bastantes años. Aquel era un policía armada, el que le pasó, de la unidad de antidisturbios, ¿eh? El que le pasó aquello. Que acabó el tío destrozado y murió poco tiempo después de un cáncer en el cerebro. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de Consciencia Activa. Sí, amigos oyentes, la cuña que nos recuerda que nos quedan 10 minutos aproximadamente de tertulia. Bien, John Serra, resume para nuestros oyentes aquello que querías decir y no has dicho. No por cobardía, porque no se merecen estos chavales que los machaque nadie. Tenían que organizarse mejor, ir a hablar directamente con la policía, A mí me gusta. Al jefe superior, directamente, pero es el jefe, es el cargo funcionarial y el cargo, digamos, que equivaldría a capitán, que eso es mucho en policía, si fuera militar, sería un capitán. A mí estos chicos me encantan, los quiero, los reconozco y les agradezco. Pero hay que ir a hablar, hay que enseñar a la gente a hacer las cosas. Estos agentes son hijos del pueblo como nosotros, coño. No están ungidos por un superdios, son vulnerables. No, como dije el otro día, un dedo le hace así y le deja sin un ojo, coño. Son vulnerables totalmente. Y ya no hablemos mentalmente, que son bastante débiles. Por eso se meten ahí, aunque sean muy fuertes físicamente, que no tiene que ver nada una cosa con otra. Y han sacudido estopa a estos pobres hijos y han hecho por la sociedad lo que han podido y sin medios. Si y les han pegado y sí, si hubiera una forma de hacer las cosas mejor, a mí me encantaría, porque... Son los primeros traidores a su propia especie. ¿Cómo quieres que no sean después unos drogadictos consumados? Consumados. La mayor parte, si no los apartan, además después se tienen que encima jubilar, o sea, no, crean estos puestos de policiales, crean unos inútiles para la sociedad con unos sueldos de retiro que son impagables, y menos partiendo de que España es un país muy miserable, muy pobre, pero también miserable, miserable por carácter, por falta de carácter, falta de orgullo, que nacional, pues ya ves tú cómo vamos a tener orgullo nacional si cada día cuesta más ser español. Yo lo que he visto que a la hora de dar la cara para que te la rompan, como digo, la han dado ellos, estos jóvenes que aquí en Consciencia Activa sabemos quiénes son, y aquí en Radio RSK, que siempre son los mismos, y con muy pocos medios, y han conseguido bastante. Pero no digamos quiénes son. No podemos decirlo. Pero están ahí, y yo les deseo que se organicen mejor, y desde luego estamos viviendo unos tiempos que ya no, los ciudadanos no pueden más. Amenazan policía, con los impuestos. A la policía, en grupos bien organizados y bien serios, y con las manos tranquilamente, sean mangas de camisa, que se vean que no llevan Kalashnikov encima. Es que es horroroso. Aquí estamos pagando... La primera, recuerdo, la primera que se acojona cuando le miras a los ojos. Porque yo lo he hecho yendo por la calle. Es que el pueblo no puede más. Aquí estamos pagando un 21% de IVA, y en Estados Unidos están pagando un 10%. Sí. Un 10 y los sueldos siendo superiores. E incluso alimentos de primera necesidad, pues no pagan nada en concepto de IVA. Y aquí un 21 y cada día suben y suben más. Mariano Rajoy prometió que no subiría impuestos y venga a subirlos. Es un payaso, y esto no puede ser. Es que ahora amenazan con subir el IBIS. Aquí pagamos que si el. Bueno, administradores, impuestos, los coches, por todo. Es que esta gente. Es que está aplastando al pueblo de una manera que el pueblo ya no puede más con tanto impuesto. Hay una pobreza, hay gente que es horroroso el panorama de ver recoger. Mira, de ver recoger en los contenedores gente, comida, ricos vergonzantes que dicen con la cara tapada. A mí los ricos no me dan pena, pero sí que, bueno, que ha llegado a un extremo que se han arruinado empresas y con ella los trabajadores que arrastran detrás, ¿no? Es que me acuerdo, una mirada retrospectiva que tengo una memoria bastante fresca y miro que antes costaba, lo digo, es que solamente con eso hay bastante para ir a la policía y bueno, ¿qué coño vais, traidores del pueblo, que somos nosotros, somos vuestros padres, vuestros primos, vuestros amigos, vuestros hermanos, ¿qué coño vais a pero eso al jefe de policía, ¿entiendes? Ir a verle, que no te van a dejar, pero si hace falta, fíjate, lo digo, se coge al, además, que tienen en la puerta, no tienen ni Mossos de Escuadra, tienen ejército privado, tienen matones privados. Pues yo, amigos oyentes, amigos oyentes y chavales, si me escucháis, los activos, los que lucháis cada día, vosotros jóvenes de las nuevas energías, que os organizáis, que vais a las manifestaciones, que habéis ido con los indignados, bueno, aprended esta lección que a mí sí me gusta de lo que ha dicho Joan Serra, compincharos con los policías, con los guardaespaldas de estos politicastos. No se puede hablar mucho, porque la mayoría son bueno, con los policías, que son pueblo igual que vosotros, y ir avanzando escalas que abran caminos para que lleguéis a las cabezas, y aquí, cuando se les toca a los capitostes, aquí sí que cambian las cosas. ETA terminó, una de las razones por las que terminó, fue porque cuando tocaron y cuando mataron a políticos, tanto del PSOE como del PP, ahí fueron afinando más los políticos. ¿Cuándo? Cuando les tocaron a ellos. Y habrá que empezar por las cabezas, para que vayan bajando los humos y saber hacerles tener claro que son nuestros servidores, que les pagamos por ello, que desgobiernan, les pagamos para que gobiernen y desgobiernan, y que nosotros somos los señores. Adquirir esta conciencia aquí, desde Consciencia Activa, organizarse mejor y poco a poco ir avanzando, porque no podemos más con tantos impuestos. Ya le digo, y es horroroso ver a la gente, ver a esta España en la pobreza que está sumida. Es que es una vergüenza que uno tenga que decir a la comunidad de vecinos, para pagar lo que pide la cuota. La cuota, decía yo. Ah, la cuota, perdón. Sí, para que tenga uno, que la mejor solución que uno ve, que no ve otra, porque al final te pagan menos de lo que consume el piso, imagínate de cómo ha llegado la cosa. Bueno, eso los posibles pretendientes alquilar el piso, alquilarlo entero, que tienen que ir a vivir a casa de una familia, en este caso sería casa de un hijo. Bueno, el único que... Bien, pero también las comunidades de vecinos quieren el lujo de tener un administrador, cuando hay bancos como el Banco de Santander, que depositando las cuotas mensuales los vecinos, ellos ya te llevan la comunidad, los pagos regulares, y no es necesario el lujo de un administrador. Después hay personas con mucha ostentación que ahora en tiempos de crisis supongo que irán bajando los humos, pero por nada quieren pintar de nuevo, ahora este color de pintura no me gusta, ahora quiero otro. Claro que esto también repercute en una clase trabajadora, pintores y otros oficios. Es que verdaderamente hablamos, pero hay oficios y hay cuestiones que son la pescadilla que se muerde la cola. Verdaderamente, yo digo que la política es, como alguien dijo, no sé si fue Winston Churchill, el arte de lo imposible, y que es muy difícil contentar a todos, porque de la misma forma que hay 50.000 clases de quesos, de vinos y de alimentos para todos los gustos, es muy difícil una política que consensúe y que unifique. Pero sí que hay que hacer un esfuerzo, amigos oyentes, entre todos, eso, para consensuar y el mayor número de personas que estemos de acuerdo. A eso le llaman democracia, pero no la que estamos viviendo, ni la que beneficia solamente a una casta, a la política, a los bancos y como digo, a las clases, a los ricos, sino que ha llegado un momento que estamos tomando conciencia a los pueblos y sí, tenemos que actuar, ¿eh? Necesitamos una mente activa, y una actitud pues de lucha, porque si no, nos saldremos adelante y viviremos un país empobrecido. Y bueno, y lo que no queremos es ver esto, es ver sufrir a los ciudadanos, mientras que la casta política, pues todavía siguen habiendo clases, ¿no? ¿No te parece, Joan? Y tanto, y abundando en eso, y ya como colofón de partida, un consejo, o sea, no os creáis ni un momento que vamos a más libertad. Cuando los bocachochos de los políticos hablan de libertades, eso no existe. La libertad siempre es bajo condiciones físicas, que siempre son físicas en principio. Las libertades intelectuales, eso son a posteriori. Pero no existen libertades. ¿Hay libertad o no libertad? La libertad se acaba en cuanto tú interfieres, interrumpes o violas la libertad de otra persona. Y eso lo está haciendo esta gente UZA que nos gobierna, que nos desgobierna totalmente, que pretenden que ni puta falta que hacen que nos gobiernen, porque a mí no me ha hecho nunca falta, nunca he faltado a nadie en mi vida, nunca he faltado ni a un vecino. A mí sí me han faltado una vez y he tenido suerte de que me los han hecho callar. O sea, que tú crees en una sociedad sin gobernantes, ¿no? No, sino con una sociedad responsable. Creo una sociedad de administradores muy serios y que al mínimo que se pasa ni funcionaron ni hostia. O sea, tecnócratas que hagan ver al pueblo, que nos hagan ser ciudadanos responsables, todos mandamos, todos obedecemos, todo consensuado y una sociedad de orden, ordenada por tener. Pues esto es una anarquía. Una anarquía ordenada, sistema político que nunca ha gobernado y que debieran de dejarle. Se llama Helvetia, un voto de confianza para ver se llama si funciona. Helvetia Confederation. No tiene que ver nada con anarquía. No. Nada. Se llama Confederación Helvética, se llama. O Confederación Helvética en francés. Bueno, pues es una anarquía así, un poco más ordenada. Ah, que es una anarquía. Y nada más. Una anarquía sublime. Arrancamos de raíces. Lo temen, porque bueno, sí que. Claro que lo temen. El poder, desde luego, sobre todo el político, lo teme. Bien, amigos oyentes. Pues son unos parásitos, hombre. Viven directamente como lo que no se merecen a costa del pueblo sacrificado. Pero ¿cómo voy a sacrificarme yo? Si a ese homúnculo le tengo que cortar el cuello, coño. Pues sí, amigos oyentes. Homúnculo ese ahí, que no digo quién, porque ya se va a salir. La situación actual política y los abusos políticos nos llevan a esos estados de irritación. Ya tenía yo que estar. Ya tenía que estar. Que padecemos los ciudadanos. El Vaticano de mierda y del bajo Vaticano y Ramos y romanismo, que estamos en pleno romanismo. Y las libertades cada vez van a cortar más la libertad. No las libertades, la libertad. La van a cortar cada vez más. Dice ya que te pueden multar con 30.000 euros, cosa que no tiene ni Dios. Yo no he tenido en mi vida 30.000 euros. De aquellos polvos vienen estos lodos. Bien, amigos siguientes, hasta aquí nuestra tertulia de hoy. Seguimos ahora con un tema de Elvis Presley, que nuestro invitado de hoy, a Joan Serra, le gusta. Se relajará un poquito también nosotros, porque no hemos comentado más que la verdad, a la luz de la razón, a la luz de la explicación y de la conciencia. Ahora nos relajamos con un tema de Elvis Presley para continuar abriendo el espacio. Esencia activa, análisis al hilo de refrán. Tenemos ya un refrán preparado para todos ustedes que Joan Serra también lo analizará. Mientras tanto, amigos oyentes, un nuevo tema de Elvis Presley. Vean, amigos oyentes, qué tema más hermoso. Da paso ahora, abrimos el espacio, análisis al hilo del refrán, para una mente activa. Hoy les proponemos, amigos oyentes, el siguiente al análisis, y ya verán cómo traerá polémica. Nos dice el refranero de la lengua castellana y catalana en las diferentes lenguas. Obedece es amar, obedecer es amar. Yo no lo creo así. ¿Y tú, John Serra, qué opinas? ¿Es amar obedecer? ¿Qué tú no obedeces a bípedo desplumado, según no decías? No obedezco a ningún bípedo desplumado. ¿Qué no es lo que para ni, ti? Ni a un cocodrilo siquiera, porque procuraré nunca estar tan cerca de él como para oír la orden que me dé para obedecer. Según tú decías, en nuestros orígenes el hombre éramos unos bípedos desplumados. Nadie ¿no? obedecía a nadie, hacían las cosas por consenso y por cooperacionismo, puro cooperacionismo. Luego no es amar obedecer, ¿no? ¿No estás de acuerdo no con el alfranero? Nada, yo creo que amar es difícil. Si se quiere, mira, cuando hablamos de amar, casi siempre, aquí el tema de Elvis se llamaba Burning Love, o sea, amor ardiente. O sea, no precisamente porque el tío pues, se corría en minuto y medio tirando largo, no es por eso, sino se refiere que también quema por dentro, que quema el alma, ¿no? Hay amores que queman porque uno siente una gran posesión, pero bueno, eso son tipos de amores, pero el amor en sí, claro, tenemos la cultura cristiana que nos dice que amar... Hombre, no llames amor a la posesión, el amor es amor y la posesión es posesión, yo diría mejor pasión como mucho, un fuerte deseo o una pasión, porque la posesión ya... es lo contrario de la libertad. Sí, obedecer... Y los amores han de ser convencidos, compartidos, consensuados, pero... no por posesión, que ahí siempre uno u otro tiene las de perder. Pero tú has dicho lo de obedecer es amar, ¿verdad? Que ajá. Amar. No, no, dice el refranero, yo no lo digo. Bueno, no estoy de acuerdo, pero, ¿eh? Ya, pero es que obedecer es amar. Es que no tiene nada que ver. Son planos de actitud mental diferente, no tiene nada que ver. Por esto digo que hay dichos populares, hay refranes, con los cuales no estamos de acuerdo. Bien, amigos, este ha sido el análisis a este refrán que nos proponía el refranero de Luis Martínez Coixer y la lengua catalana. Ahora entramos ya directamente, amigos oyentes, en la canción de tu vida. Un oyente de aquí, de Nuevo Barris, nos pedía un tema, rock, de Jack Ferry, Johnny Q, corre, corre, Johnny, parece que alguien le persigue, y es un rock enérgico, escandaloso, vertiginoso, y para bailarlo, bueno, trepidante. A ver si lo recuerdan y si les gusta. A mí me encanta, sí, de verdad. Amigo oyente, espero que lo haya disfrutado. Fieles a nuestro programa, seguidores nuestros de aquí, de Consciencia Activa. Y ahora, amigos oyentes, entramos ya directamente en nuestro espacio Consejos para la Salud y la Belleza. Amigos oyentes, cuando ustedes sientan miembros dormidos, manos, pies, etcétera, Basta hacer unos leves movimientos con la cabeza, el sí y el no, tocando la barbilla en el esternón y la cabeza girándola de derecha a izquierda. En unos minutos, los miembros dormidos habrán despertado. Cuando sentimos rampas en nuestras piernas, se aconseja caminar unos minutos de puntillas. Estas contracturas que a veces se nos presentan y también desaparecen. Amigos oyentes, todos aquellos ustedes que tengan insomnio crónico o incluso, bueno, crónico sí lo resuelve, porque conozco un caso, pero un insomnio estacional, como por ejemplo ahora por la primavera, construyan ustedes mismos, háganse una bolsita de tela blanca, de cualquier trapito que encontramos en casa, rellénenlo de lavanda, llamado también espliego, ciérrenlo, cósanlo y colóquenlo debajo de la almohada. Es a la hora de dormir, debajo de la almohada, como digo, esta fragancia que exhala el espliego induce al sueño directamente. Es un gran relajante. También pueden acompañarlo con presionar los lóbulos de las orejas a modo de pinza durante un minuto. Y contar esto de 1 a 10, ir aumentando, haciendo 3 respiraciones profundas y dormirán como un angelito, al menos esto dicen los entendidos, muchos lo han experimentado y servidora también en alguna ocasión. Bien amigos, con todo dolor de mi corazón he estado 2 horas con ustedes y algo más, nuestro técnico ya nos ha llamado a capítulo. Por eso amigos oyentes entramos ya directamente y abrimos el rincón de la poesía con nuestro Rapsoda particular. Ustedes ya le conocen. ¿Quién es? Yo lo dejo así, no le pongo nombre, pero ustedes ya le nombran demasiado. Hoy, un tema que escribí hace mucho tiempo, él lo ha elegido, porque en el asunto de la poesía, él elige lo que quiere y cree oportuno, y yo aquí no me meto. Es, como digo, su libre elección personal. Ahora sí, un tema que escribí, parece que le ha gustado, y se llamará Luz Vital. Tal y como dice, no, Luz Activa, perdón, tal y como dicen algunos de ustedes en nuestros correos, dicen que recita muy bien, pero que él ha aprendido dicción y que a ustedes no se les oculta. Yo ni lo sé ni se lo he preguntado. Que le ven demasiado profesional, que ha aprendido mucho y que ha pasado por alguna academia. Amigos oyentes, a mí eso no me interesa. Me interesa que esté conmigo, me interesa que nos grabe, que esté con todos nosotros en Conciencia Activa y que recite y siga recitando tan bien como lo viene haciendo. A ver, amigos oyentes, a ver, Luz Activa, ¿qué les parece este poema que escribí? Lo dedico a todos ustedes y eso sí, recitado por él. Luz Activa. Entre la tierra y los cielos existe un largo camino, y los reyes de uno y otro lugar de paso o destino exigen para sus reinos comportamientos distintos. Dejemos a los de arriba que se las apañen ellos, pero en la tierra, señores, los que mandan a las gentes, los monarcas y gobiernos, han de saber que las gentes, los hombres y las mujeres, si ayer eran algo lelos y estaban como dormidos, se despertaron del sueño y están despiertos y activos. Sí, los que ahora ya son viejos, recuerdan pasados tiempos y ven llorar como niños a aquellos que no supieron defender como los hombres los derechos merecidos que se pagaron con sangres. Sociedad de los cobardes, viciada y adormecida, antes pronto que no tarde, se estremecerán tus carnes, tu conciencia sin alardes, si es que no tomas medidas. Dale vida a tu existencia y despierta de la siesta, te estás muriendo dormida. Mezclados entre las gentes, palpitan mil corazones con ideas y razones que pasan indiferentes. Son los jóvenes valientes, decentes y decididos, por los que mandan temidos, que a la justicia defienden. Los héroes de nuestros días, replantan cara al poder, que aplasta a los que no tienen. Son las nuevas energías, profetizadas, venidas, que valoran más al ser que al tener, y su codicia, y están haciendo justicia. Hijos del sol y las noches, de clara luz infinita, gracias por vuestra bendita lucha llena de reproches, sagrada para las gentes y para el poder, maldita. Sabed que sois la esperanza del mejor de los futuros lejanos que se aproxima. Recto es vuestro proceder y nunca habréis de temer al Dios que no habéis creído y sin embargo escupido por quienes se han escondido bajo su capa y su ley. Pues escuchadme, queridos, vosotros sois sus amigos, aunque no creáis en él, no tiene rostro ni nombre y no está en la sacristía. Y es la fuerza y la alegría que os empuja cada día y hace suya vuestra ley. Bien, amigos, ahora sí, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Ahora ya nos vamos. Les espero de nuevo al lunes, por razones de programación, quizás a las 9:30. Y eso sí, el viernes puntualmente a las 8:30 de la tarde, aquí con nosotros y nosotros con todos ustedes, en Consciencia Activa, en Radio RSK 107.1 FM, en modulación de frecuencia, emitimos desde Fabra y Puig, Paseo de Fabra y Puig, 174, Radio RSK, su radio amiga, amigos oyentes. Y en internet, radiorsk.info. Ah, Joan Sierra les ha apuntado. Otro modo, amigos oyentes, que tienen todos ustedes, de conectar con esta emisora querida, con nosotros, con Consciencia Activa. Les queremos, nos vamos con todo el dolor. Nunca nos despediríamos, pero ahora sí. Les mando un beso a todos ustedes y sean todos los felices que puedan. Les habló, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Joan Sierra. Una vez.